FM Río 94.3. Serio problema. 11:53 de la mañana de este domingo 14 de abril. Mira, yo te cuento. Tengo sentado enfrente, cosa que no es muy común en este programa ahora que estamos haciendo todo telefónico, ahora lo hacemos en vivo. Acá lo tengo sentado enfrente. Él egresó de la Universidad Nacional Litoral en dirección orquestal. Viste cuando te leen todos los currículos, antes de presentarlo, ¿quién será este tipo? Bueno, se desempeña como docente en diversas instituciones provinciales, director musical en el histórico grupo vocal e instrumental La Gente Amiga de Melipal. Es director musical del coro polifónico Nuestra Señora del Colvario. Se desempeña como asistente de dirección y pianista en la agrupación coral Ars Nova, en la agrupación coral de la UTN de Santa Fe y en el coro de niños y jóvenes del Liceo de Gálvez. Hizo un hermosísimo viaje por Europa junto con una banda de amigos, hermosa gente, ellos todos. Juan Aneiros, en Bermuda esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Marvel, y a la audiencia por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, y contento de estar acá otra vez, después de aquella tercera semana de febrero de 2019, que no nos veíamos. ¿Vos podés creer que se acuerde de esto? Pero, venía haciendo memoria, mientras caminaba por acá. Y cuando me dijiste, te voy a llamar por teléfono, me agarró una angustia, digo, no, eso fue de pandemia, ya no quiero más. Claro, bueno, después de la época de pandemia, hubo que trabajar de esta manera, claro. Y por ahí, qué sé yo, un domingo, vos querés estar en tu casa, la idea era un poco por eso. La comodidad, claro, de no moverse. De no joder. Juan, estuviste en Europa, hicieron un viaje hermosísimo. Contame un poco. Realmente así lo fue. Nosotros empezamos el año pasado, en febrero, 8 de febrero, a trabajar en esta idea de poder viajar con Luciana. Pero, está bien, pero ustedes venían trabajando esto con esta gente, con Luciana Torné y con Ariel Micol. Con Ariel Micol, ya sí. Venían trabajando. Veníamos tocando yo con Luciana hace 5 años por lo menos que veníamos haciendo música juntos. Ariel se sumó ahora el año pasado, 2023. Y bueno, el sueño de Luciana era viajar. Y mi sueño era acompañarla a Luciana. Cuando yo voy a estudiar a Santa Fe, me empiezo a formar con un pianista de allá que se llama Gabriel de Pedro. Y ella tenía un quinteto musical con él, que él era su director musical. Y yo cuando empiezo a escuchar, que Gabriel me empieza a contar, yo quiero esto, quiero tocar esto. Y después, bueno, ese sueño quedó ahí en mi cabeza, y años después me llama Luciana, me dice, Juan, vos sabés que estoy en un proyecto musical, necesito un pianista, arreglador. Voy. Anotame. No, acá estoy. Anotame ya, dejo, no sé, lo que tenga que dejar. Y ahí empezamos a trabajar juntos y el sueño de ella me dice es viajar. Yo quiero viajar, empecemos a concretar eso, yo te acompaño a donde vos quieras, vamos a hacer ese proyecto. ¿Ella hacía tango? Ella hacía tango de muchos años, en Santa Fe tiene un nombre establecido, digamos, ella como Luciana Tourné y tiene un gran reconocimiento. Y la verdad que una gran calidad aparte. Es una gran cantante, actriz. Una formación espectacular, docente, y para mí un privilegio trabajar así, porque trabajamos muy cómodo, llegar a los ensayos y que las cosas suenen de una, eso es algo... Yo te diría que llegar, vos en tu ensayo llegás de una siempre. Esa cosa que se lleva adentro no es un laburo, que decís, tengo que ir a ensayo, no, para nada, sí, todo por el contrario. Por el contrario, sí, pero hay que trabajar mucho a escribir y decir, bueno, esto suena, sonará, a ver cómo queda. Entonces es un trabajo de laboratorio de mucho tiempo, de escribir y después ir al ensayo y probar a ver si suena. Y ahí ya va la destreza al músico a ver si lo resuelve. Totalmente. O no. Pero bueno, por ahí se da, coincide que se ensamblan los gustos. Sí. Esto me parece muy loco, pero pasa. Pasa, pasa. Pasa de que das, no te digo con un alma gemela, pero das con una persona que es afín musicalmente con vos y el trabajo se hace mucho más fácil. Sí, y la calidad es espectacular. Totalmente, totalmente. Entonces empezamos a trabajar sobre ese proyecto, a ver qué repertorio llevábamos, dónde íbamos a ir. Europa sabíamos que íbamos a ir. Ajá. Y ahí empezamos. Bueno, yo tengo tal contacto, Ariel, el más viajado, viajó como 9 o 10 veces a tocar. Yo tengo una agenda de contacto que los voy a tantear a ver qué pasa. Y ahí empezamos a diagramar y empezamos a escribirle a los organismos oficiales, las embajadas de Argentina, en España, en Francia, que bueno, fueron las primeras respuestas que tuvimos, y en base a una sola respuesta, que fue el Colegio Mayor Argentino en Madrid, dijimos, nos vamos. Y a partir de esa propuesta empezaron a aparecer otras fechas más, que bueno, fuimos concretando y fuimos negociando a ver si nos convenía o no, pero nosotros estábamos jugados que íbamos a ir sí o sí. ¿También hiciste arreglos para bandoneón? Claro, los dos, tanto Ariel como yo, hacemos los arreglos de la agrupación. Entonces, cuando yo estoy tapado de trabajo, Ariel, por favor, salvame, necesito este tango, y él se sienta y escribe, y los dos escribimos pensando en lo que puede tocar el otro. No me cabe ninguna duda. Entonces ahí suena la cosa, digamos, porque vamos a los ensayos y suena. Es muy complicado para la persona que escribe. A ver, ¿cómo lo planteo? Una cosa es escucharlo. Sí, que uno escucha un producto terminado, armado, compuesto por instrumentos, juega la voz también ahí, y otra cosa es plantearse el antes, donde hay alguien que tiene que escribirlo para un instrumento, para otro instrumento, y a su vez para una voz, y que suene lo que vos escuchás. Sí, tal cual. Es un labor impresionante. Es impresionante, y la angustia de no saber, ¿y será, estará bueno esto? ¿Cómo sonará? Y ver, uno ya se imagina cuando va escribiendo, no sabe cómo va a sonar, pero le gustará a Luciana cantar sobre esta base, y bueno, después se trabaja, uno va trabajando, no, eso tachar, y vamos poniendo otra cosa, se van proponiendo. Entiendo que la voz, en este caso la voz de Luciana, pero también soy director coral, soy director orquestal, claro. La voz en esto es un instrumento más. Es un instrumento más. Y ya conoces el registro que tiene, claro, y claro. Escribís para ese instrumento. Para ese instrumento, tal cual. El registro que tiene es impresionante esta mujer. Sí, bueno, ella empezó a trabajar como soprano y ahora trabaja como contralto. El tango bien dicho, digamos, bien fraseado. Es exquisito, lo que hace es muy bueno, y además la teatralidad que con la que presenta, claro, todo, impactante. Y bueno, ojalá que podamos traer el proyecto de esta coronda. ¿Cómo no? Siempre es un sueño tocar acá. Hace 4 o 5 años que no tocamos acá en Coronda. Así que estaría buenísimo poder... Seguramente debe estar poder... Sergio Palermo, el director de Cultura de la Municipalidad de Coronda, por ahí dando vuelta. Sergio, te estoy llamando. Bueno, y empezó a armarse el viaje. Y en el peor momento de la historia argentina, después de las PASO presidenciales, nos decidimos, bueno, nos vamos. Ya está, compramos los pasajes. Peor momento, el dólar se había disparado. Dólar de la pena, claro. Y fuimos a un bar que está ahí en Boulevard, en Santa Fe, con una amiga, Inés. Vendenos 2 pasajes, por favor. Ahí compramos los pasajes. Ariel fue por otro lado, su hermano vive en Madrid, y le compró el pasaje allá, y nos fuimos el 8 de marzo, el 7 de marzo, partimos para Madrid. Y ahí empezó toda la gira. Las expectativas todas. Sí, tenemos muchas expectativas. Con respecto, no sé si teníamos tantas expectativas, estábamos muy asustados a ver cómo iba a responder el público, cómo nos iba a ir a nosotros con los viajes internos, y fue ampliamente superador todo eso, porque el público fue maravilloso, el gusto que tenían por el tango, sabían más que nosotros incluso en algunas cosas, pedían tangos, en un momento empezaron a y cantá Cambalache y Por una cabeza, y había tangos que no habíamos armado, que los armamos ahí en el escenario, era hacer, acompañar, seguime, y decía Luciana, y empezábamos a tocar cosas que nosotros ni sabíamos que podíamos tocar. Así que fue enriquecedor. Y bueno, empezamos ahí a transcurrir en Madrid, que nos encantó, fue el primer destino. Ahí tocamos en tres lugares: el Caminito del Retiro, que fue un domingo, un comedor atendido por marplatenses, con un escenario hermoso, sonido, Después fuimos a Casa Brava, que es un centro cultural también. Y por último, el Colegio Mayor Argentino. Esos fueron los tres toques de Madrid. Y apenas terminamos de tocar, partimos en un auto alquilado a Badajoz, que es un pueblito que queda, una ciudad que queda a 4 horas de Madrid. Ahí tocamos en una milonga, nos sentimos como, viste, los grupos de cumbia, sí, sí, que terminan de tocar y se van a otro lugar. Y bueno, digo, qué loco que se puede hacer esto acá y con el tango. Y terminamos de tocar, dormimos 1 hora y nos fuimos en ese mismo auto para Vigo. Mira. Atravesamos todo Portugal manejando de noche a la madrugada, unos paisajes monumentales. Y ahora, mientras te voy contando, se van apareciendo así imágenes duda, de cosas que... Slide. Vos decís, claro, ¿cómo? Qué loco haber vivido todo eso. La cabeza vuela. Y tocando, haciendo música. Eso fue re emotivo, muy emotivo. ¿Público argentino? Mucho, mucho público argentino, sobre todo en Madrid. Tocamos a sala llena en ese lugar y había gente casi 40 años que vivía en Madrid. Y llorando en el público. Qué lindo, y vengan, y cuándo van a volver, y que eso me remonta a mis padres, o yo cuando vivía en Buenos Aires, o había gente de Córdoba. Fue conmovedor. Sin duda. Terminábamos casi siempre llorando después de los conciertos, todo, abrazados con todo, porque se había armado una linda comunidad de argentinos escuchando tango. Es una cosa muy difícil de lograr con el público, esta comunión. Esta comunión, este feedback, sí, del músico con el público y del público con el músico, que se siente. Es esa cosa, no son las maripositas en la panza, pero algo parecido. Sí, totalmente. Una maravilla para el músico, que se da cuenta, porque vos te das cuenta que tenés el público ahí enfrente. Y no te digo el público en el bolsillo porque sería grosero, sí, pero que el público siente lo que vos estás tocando, porque lo que vos tocás lo hace con sentimiento. O sea, no hay otra forma. Totalmente. De hacerlo. Es muy linda la experiencia. Realmente fue enriquecedora por donde se la mire. Entre los tangos que tocábamos, hicimos un espacio para hablar de Daniel Ramírez, uh-huh, de sus padres, los dos corondinos, y su relación con Alfonsina Storni. Y cuando dijimos, vamos a hacer una versión de Alfonsina y el mar, se hizo así como un silencio. Todo, pero así fue casi a coro, unísono. Que nos quedó. Cuando terminamos de tocar la samba, en los últimos compases, antes de que terminamos, la gente empezó a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Y en todos los lugares donde tocamos esa versión, fue siempre igual. Yo digo, bueno, vamos a dedicarnos a tocar folclore, entonces. Vamos a tocar zambas. No, bueno, mal no les iría tampoco. No, sin duda. Pero fue así muy, muy, muy lindo el viaje. Sin duda. Abrazazo, me dice el negro Finochetti, te envía. ¡Ah, oh, el negro! Un gran abrazo para vos, negro. Te extraño mucho, hace un montón que no nos vemos. Ya nos vamos a cruzar en algún ensayo de Melipal. Sin duda que sí. ¿Gira que termina en...? Bueno, después de Vigo, estuvimos ahí, fue el lugar donde más estuvimos ahí. Partimos para Santiago de Compostela. Ajá. Santiago de Compostela, que estuvimos un día, y de ahí hicimos el vuelo a París. París fue muy angustiante. ¡Oh, no! Llegamos con un día de frío, lluvia, muy gris, y a las 4 de la tarde, a las 6, teníamos que probar sonido, y no sabíamos cómo salir del aeropuerto. ¡Ah, bien! Hablábamos en inglés para pedir ayuda, nadie nos daba bolilla. No sabíamos cómo sacar el pasaje, cómo usar el subte, claro, el bus. Y hasta que le dijimos que éramos argentinos y nos empezaron a explicar mejor. Odian que le hablen inglés. Mirá. A los franceses. Mirá. Y yo digo, no vengo más, no quiero venir más acá, me quiero volver a mi casa. Porque no era una angustia así, no saber que si íbamos a llegar al lugar de toque. Al final llegamos en tiempo, tocamos y fue un concierto bellísimo, el de París. Y bueno, ahí nos encontramos con un amigo que nos auspició de guía turístico, que siempre salva. Siempre salva. Claro. Carlitos García, que es el hijo del doctor García. Mirá. Este trabaja en Microsoft en Suiza. Mirá. Y se tomó un tren bala para ir a escucharnos y de paso hacernos la guía de París. Gran persona, Carlos, gran persona. Gran persona, gran persona. Una hermosa familia sí, no, ha logrado. Gran persona. Saludos a la Pelu Albornoz, que también está escuchando. ¡Hola, Pelu! ¡Qué placer! Ahí vamos. Bueno, ahí la vamos a mañana a la Pelu, que nos invita a tocar a Corona. Pero por supuesto. Que nos lleve, que nos lleve. Es parte del Gabinete de Cultura. Sí, sí, gran persona. Yo diría que a partir de acá ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ponele fecha nomás, ya estamos. ¿No? Tienen que consultar la agenda cuando está mirando en el celular. Falta muy poco. Aparte vos le decís, Pelu, vos sabés que necesito. Ya te consigo. ¿Y París cómo salió al final? París salió hermoso. Y fue uno de los lugares que más me gustó. Después de esa angustia de no saber cómo salir del aeropuerto, después fue el lugar que más me gustó. ¿No tocaste el último tango en Valencia? No, pero hubiese estado lindo. Sin duda. Hubiese estado lindo. Fue un gran público el de París. Un gran público. Se bailaron todo. No me digas. Todo. Todo lo que... Hasta el tango menos pensado para bailar lo bailaron también. Nosotros estábamos con los ojos así deslumbrados por todos los que se nos acercaban a hablar y nos hablaban en francés y nosotros, ajá. pero te hablaban con una emoción y con una cosa que vos entendías. Claro, el sentimiento. Sí. Decididamente es el idioma universal, la música. Totalmente. Una maravilla. Y después de París... Nos tomamos un Flixbus, que es una empresa de colectivos. Ajá. Que nos llevó a Barcelona. 12 horas o 13 horas viajando en colectivo de noche. Muy bien. Un viaje a reparar fue la primera noche que dormimos. Dormiste. Después de 15 días. Porque estuvimos ahí todo el tiempo laburando mucho, trabajando muchísimo. Y en las partes que nos sentamos a descansar era para pensar, bueno, hacemos este repertorio, ¿qué te parece si metemos este arreglo nuevo? Porque hemos llevado computadoras para trabajar. Son unos locos, estos tipos realmente son unos locos, y así como te lo cuento, así es, porque me consta, esto de ir charlando y de lo bueno, así como si saliera ahora conmigo acá, con nosotros, decir, che, le voy a meter una nota más a este acorde que lo tiene en la cabeza, porque lo está pensando, y así, y es una maravilla. Sos un genio. Ariel se desesperaba, porque decía, basta de meter arreglo, porque ya no me da la cabeza para estudiar, no me da el tiempo. Para acordarme después. Claro, no, porque anotábamos las cosas, bien. Registrábamos, pero bueno, fue muy loco eso. Y bueno, terminamos la gira en Barcelona, que también fue una ciudad bellísima, es una ciudad bellísima, que bueno, se nos abrió la puerta para volver ahora en junio, la fiesta de San Juan, que todavía estamos ahí pensando a ver si vamos a ir o no por el tema de las licencias que tenemos que tomar en los trabajos. Que claro, tenés que acomodar toda la gente. Claro, y ya nuestras familias nos van a mirar como... No, otra vez te vas a ir. Voy a decirle que hablen conmigo. Lo arreglamos, de acá lo arreglamos. No. Lo arreglamos al aire. Sí, cara a cara. Están escuchando por ahí. Fue un viaje Marvel... que superó nuestras expectativas, volvimos muy felices, recargados de energía para seguir trabajando, para seguir proponiendo cosas. ¿Qué cantidad de obras tenés en una presentación normal, digamos? Y fueron alrededor, eran 18 a 20 canciones que tocábamos por presentación. Y habíamos llevado 35 arreglos para hacer. Entonces, para no aburrirnos, íbamos intercambiando. Claro. Y íbamos viendo en qué consiste el concierto, si era una milonga, tangos más bailables, y si era para sentarse a escuchar toda la elaboración de arreglos, así, de cuestión de que el público pueda disfrutar de esa movida, que era distintas estéticas, digamos. Sin duda que sí, un tango, dame. ¿Un tango que hayamos hecho? No, que te guste a vos. Ah, Un tango. No te digo el tango, un tango. Un tango. Uy, qué difícil, se vienen tantos títulos. Claro. Vocal. ¿Qué tango? ¿Qué te importa que te llore? Es un tango que hicimos una versión muy linda, que está en un disco de Luciana que se llama Tango 21, que está, si quieren escucharlo después del disco, en Spotify. Ahí está. Está tirando la data exacta, Spotify. Ese disco es un disco muy, muy, muy bello, que tiene arreglos, digamos, para guitarra y bandoneón, una formación así muy antigua en el tango, y que rindió muy bien ese trabajo. Y bueno, ese trabajo lo adaptamos para después para piano y bandoneón, y también fue muy linda la conjunción, digamos. ¿Te cuesta componer tango? No te digo arreglar, porque de repente sé que has compuesto. Claro, sí, sí. Me gusta más componer música, zambas, chacareras. La música de Bermud, por ejemplo. La música de Bermud. Estás componiendo desde el 2019. La verdad que te lleva más tiempo que la Catedral de Barcelona. Sí. Tal cual. Todavía se sigue haciendo. Se va armando de poquito, ya te lo voy a traer. Sí, Juan, ¿sabes qué? También es parte de charlas que hemos tenido con el Negro de Finochetti. Y también hablaba con Pinocho, más allá de estas cuestiones, Pinocho, ¿qué futuro tiene el tango? O sea, el tango en la... sobrevive, porque sería el término. Sí. Gracias a gente como vos, gracias a gente como la de tu grupo, y a gente que tiene su círculo, que por ahí le gusta, pero es algo masivo, ¿no? Con lo que las radios, los medios, por ahí tienen algún espacio de tango, en alguna radio, pero no es algo masivo. Con lo que la pregunta del millón es, ¿va a desaparecer el tango? Yo creería que no. Yo creo que después de lo que vivimos en Europa, no, yo lo veo como tierra muy fértil al tango. Transmite muchas cosas y está en esa esencia, digamos, las sensaciones que genera escuchar un tango bien hecho, bien armado. Me parece que es un género que va a prosperar y se está retroalimentando de muchas grandes personas que están haciendo que el género brille. Bueno, sobre todo, bueno, acá en la provincia, en Rosario hay muchas orquestas típicas o agrupaciones más chicas que la orquesta que hacen versiones y del género que son espectaculares. Y yo creo que es tierra muy fértil el tango para seguir aprovechando, y ojalá que podamos regar eso que pensamos sobre ese género en mucha gente que pueda contagiarse y escuchar. Claro que, a ver, no es común. No es común. No es una cosa común. Vos por ahí decís, bueno, a ver, hay un recital de tango, y bueno, vos sabés que determinado grupo de gente que va, que le ha sido, a que le gusta. Pero bueno, también hay música clásica que de repente también por ahí, claro. Si me explico, son no es lo diario. No es lo diario. Son las excepciones. Sí, sí. Por eso la pregunta decir, ¿cuál es el futuro del tango en la Argentina? Con esto que se ve todo. Sí, sí. Yo creo que va a ser ampliamente superador el futuro. O si en verdad hay como una remake, como una renovación, como que la juventud tiene... Hay muchas propuestas nuevas. Bueno, a partir de Piazzolla empezó a pasarse el plumero al tango. Ajá. Hubo muchas propuestas así de, incluso todavía las hay en cuanto a versiones de tangos o tangos muy nuevos. Julián Peralta es uno de los compositores que ahora está en auge, pero después de proponer transformaciones y cosas así que rarezas en el género, siempre vuelven a lo primero. Vuelven a lo clásico. Vuelven a lo clásico. Tocar Salgán, tocar Amores. Siempre se vuelve a ellos que han hecho del género una cosa monumental. No, sin duda que sí. Aparte, hay obras que son como que mágicas. Es la definición de un momento, de una época muy, muy linda. Y muy Buenos Aires. Muy Buenos Aires. Sí. Es muy Buenos Aires. Sí. Pero bueno, yo honestamente me pone feliz. De haberte tenido me pone feliz por ustedes. Sé que haces un labor impresionante, porque aparte no dejaste de hacer nada de todo lo otro. Seguí haciendo coros, seguí dirigiendo orquestas, seguí componiendo. ¿Con los coros cómo andás? Muy bien, muy bien. Y ahora reencontrándome, estoy dirigiendo el coro del Calvario, del Colegio del Calvario, que es un coro que no, no pertenece al colegio, pero lleva el nombre. Y es un coro muy grande en Santa Fe. El año pasado tuvimos una movida de conciertos impecable, gente muy entusiasta y estudiosa también. Un grupo de 45 personas que no falla nunca los ensayos, se suma a todo lo que uno propone. Y bueno, tengo la asistencia de Matías Amicuzzi, que es un director que dirigió el coro Ars Nova durante muchos años. Un gran maestro y amigo que me acompaña en todas. Y estoy trabajando en un proyecto para la comunidad italiana en Rosario. Me han pedido que arregle música italiana para un concierto que se va a celebrar el 1 de junio en el Teatro del Círculo. Así que a mitad de viaje, Fernando Cirolo, que es el director de la orquesta, me dice: mira, Juan, yo sé que estás de viaje, pero yo también estoy re apurado en conseguir versiones de estos temas. Y le digo: maestro, yo cuando llegue a Santa Fe me pongo a trabajar. Llegué a Santa Fe, me llamó por teléfono de vuelta y me dijo: mira, estos son los temas, por favor, los necesito para dentro de... cuando puedas. Sí, ¿y Melipal? Melipal, con una gran incorporación ahora, que también es un amigo en común. Está cantando Cristian Aguilante como segundo tenor. Nueva, no sabía. Es una buena nuevísima y buenísima. Compartimos con el Gaby Campostrini, con el Sapo Marti y Rubén Gentile de Rosario, que es el jefe a bordo. Qué grande, qué lindo, qué lindo. Bueno, el coro polifónico le manda un saludo enorme. Yo le cuento la cantidad de saludos que tenemos. A mí me pone feliz estas cosas. Entiendo que la obra hay que difundirla. Si no, le contamos a la gente las cosas que hacemos. Estamos colaborando con la difusión de todo. Totalmente. Esto que es así. Con lo que me pone muy feliz todo esto, disfruté mucho de las noticias que llegaban de Europa. Primero, o sea, que te ibas, el éxito estaba descontado, y me puso muy feliz ir siguiendo el viaje, el día a día. Y bueno, habíamos acordado que cuando volvieras íbamos a tener este encuentro. En vos mandarle un saludo enorme a la gente que te acompañó, a los dos. Agradecerte en nombre de lo que nos toca, la obra enorme que estás haciendo en todo sentido, por la música, por toda la música que estás haciendo. No hace falta que yo lo diga, pero estás tan, tan bien conceptuado a nivel argentino, a nivel país, que yo honestamente me tomo el privilegio de agrandarme cuando te tengo para... y es así, uno se agranda. Porque aparte, rompemos con esa vieja mítica de qué va a ser bueno si vive a la vuelta de casa. Sí, bueno. El maestro Juan Aneiros es un amigo de la vida, es un amigo de Coronda, es un amigo de esta casa. Es un privilegio enorme tenerte. Gracias. Gracias, Marvel. Gracias por el espacio, por la emoción. Realmente estoy muy agradecido por que me hayas recibido y que me prestes el micrófono, digamos, para poder comentar estas buenas nuevas, que realmente la gente, como vos decís, ha acompañado muchísimo, le ha puesto la mejor energía. Cada vez que publicamos algo y mensajes hermosísimos, uno como que se transporta eso. Cuando uno viaja dice: ah, qué lindo, y desea cosas buenas. Y realmente fue así, una energía inmensa en cada mensaje que recibimos. Nos ayudó muchísima gente a poder hacer ese viaje, incluso allá en Europa. Y bueno, hay tantos gracias para darles a todos, y sobre todo al periodismo y a los que nos ofrecen la posibilidad de transmitir a la gente estas cosas. Que maravilloso. En buena hora que así suceda. Porque estas cosas son así, son cosas que se sienten, me parece a mí, al menos a lo largo de los años que llevamos acá, ha sido así, y está bueno que pasen, y está bueno poder contarle a la gente de tu boca la experiencia recibida. Juan, te agradezco mucho de nuevo. Gracias, Marvel. Muchas gracias, y feliz domingo para toda la audiencia también. Disfruten de la familia. pasó por este programa hoy, domingo, el maestro Juan Alero. Bernot, la necesaria pausa de todos los domingos.